Continuamos en la mañana informativa. Bueno, el 10 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Digo fue, pero para mí es un tema que hay que hacer ruido todos los días, ¿no? Todo el tiempo, concientizar, hablar sobre todo. Y les cuento que la Secretaría de Bienestar Universitario, a través del área de salud, invita justamente a la comunidad a participar del vivo que se realizará hoy, lunes 12 de septiembre, a las 12, en una horita y un poquito, por la cuenta de Instagram de la Universidad Nacional de La Pampa. Y justamente ya estamos en comunicación con Lucía Cinquepalmi, que es psicóloga y va a estar ahí a cargo de este vivo, bueno, invitándonos, ¿no?, a conversar, a poner en diálogo este tema tan preocupante. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Gaby Torres te saluda. Hola, Gabriela. Bueno, un saludo a vos y a la gente que está escuchando. Gracias por siempre invitarnos a... Bueno, a comentar qué es lo que estamos haciendo, temas tan delicados, ¿no? Sí. Como esto que nos convoca en la fecha. Bueno, vos dijiste bien el 10 de septiembre, pero bueno, se armó para hoy un vivo en Instagram. Esperamos tener visitas para que, bueno, esto que vos dijiste, para que se pueda hacer bastante ruido sobre un tema está tan ligado al silencio, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Y sobre todo, bueno, me imagino, quizás vos por ahí sabes más sobre el tema, ¿no?, o me puedes orientar más, o a la gente, pero leo mucho, sobre todo en los jóvenes, Lu. Sí, sí, sí. Mira, yo lo mío no es el trabajo estadístico, no manejo estadísticas puntualmente, pero sí estamos siempre en contacto y rodeados de información sobre situaciones que en general están referidas a jóvenes, ¿no? Lo que dice la Organización Mundial y la Agencia Internacional para la Prevención es que la franja más importante es la de 15 a 19 y algunos hablan de 15 a 29 años de edad. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, y por eso digo algo que está muy fenómenos muy ligados al silencio. Sí. A esa cerrazón, esa impenetrabilidad, ¿no?, que tiene bueno, la personalidad depresiva y otro montón de factores que intervienen, que no es solamente lo psicológico, lo endógeno, sino la cuestión ambiental, y por eso también muchas veces la información de datos estadísticos no circula en forma elocuente para preservar un poco estos rasgos de contagio, ¿no? Sí. De contagio al rasgo, como le llamamos, identificación al rasgo en psicoanálisis, porque se va produciendo, se puede producir una cadena de contagios e imitaciones, ¿no? Sí. Por eso está buenísimo, bueno, en este caso con el vivo que van a estar compartiendo en una horita, que nada, esto que estamos conversando, ¿no? Que se difunda, que se hable. Y también, por otro lado, pensaba, ¿no?, cuando leí que iban a hacer este vivo en Instagram, digo, qué buena onda que salga desde el ámbito universitario, ¿no? Porque está genial también que se hable en este ámbito donde, bueno, también siempre leo y estoy atenta, ¿no? Como hay señales de alerta, por lo que me ha tocado vivir con conocidos y demás, justamente en este ámbito. Sí. Bueno, vos sabés que la población más significativa de la universidad en cuanto a estudiantado es de juventud, ¿no? Sí. Tenemos de todas las edades, de todos los credos, de todas las extracciones sociales, todo, pero bueno, es una franja juvenil importante. Y bueno, nosotras además en nuestro equipo trabajamos directamente con estudiantes y con sus docentes, así que a veces estar más que atentas a esos indicadores, ¿no? Sí. No es solamente el rol o la función de las profesionales en psicología, como es mi caso, sino también el estar atento de los docentes, de sus propios compañeros o compañeras, ¿no? Sí. Poder captar el indicador del encierro, la situación de encierro que vive la persona que está constantemente conectada con la muerte, es como una responsabilidad de todos. Todos tenemos que aprender a poder leer esas situaciones, a poder interpretarlas para poder ayudar, ¿no? Sí, tal cual. Hay que estar atento a las distintas señales de alerta que pueden ir apareciendo, ¿no? Y tomando con seriedad también las manifestaciones de hacerse daño. Y también lo otro, Lu, que pensaba es los mitos también que hay en torno a esto, ¿no? Sí. Mira, un poco, no quiero anticipar lo que voy a hablar en el vivo, uh-huh, pero no es por hacerme la misteriosa, sino porque yo tengo un problema, no me gusta repetir las cosas. Sí, te entiendo, No spoilé que se conecte. Decirla, pero, sí, es una característica mía, digamos. Sí. Pero un poco, sí, todos estos componentes que tiene la figura del suicidio, que son tan intensos y extensos, donde interviene la culpa, la falta de comunicación, los mitos también, como vos decís, uno de esos mitos probablemente el más importante sea que es como que está naturalizado el silencio y el aislamiento en esta franja que llaman adolescencia, ¿no? Como que bueno, es natural que se encierre, que no se comunique, que se revele, que esté en desacuerdo con todo. Y a veces, de tanto naturalizar esas situaciones, caemos en estados de incomunicación que son irreversibles, ¿no? No se construye la comunicación, la ida y vuelta, no se construye la confianza, no se construye la escucha. La escucha que no es nada más que oír las palabras que el otro dice, sino comprometerse en lo que estamos recibiendo, ¿no? Sí. Y no es necesario ser psicólogo o psicóloga para comprometerse en una escucha. Los vínculos están muy lesionados en nuestra sociedad, todos los vínculos están muy lesionados y eso, bueno, va derivando en estados de silencio, de silencio, como te dije, irreversible. Sí. Y bueno, hasta caer en esta situación de estar sin alternativa, sin escapatoria, ¿no? Sí, totalmente. Lu, bueno, entonces resta a las 12 conectarse ahí al Instagram de la universidad, de nuestra universidad, para, bueno, concientizar, ¿no? Y estar atento a esto que digo. Siempre, cada vez que me toca realizar este tipo de notas, siempre digo lo mismo, estar atentos, atentas a todas las señales. Bien, yo te agradezco muchísimo el interés y las ganas de comunicar estas cuestiones, porque también para nosotros es muy muy comprometido lo que hacemos y no queremos hacer ruidito y nada más, sino poder aportar algo de conciencia a toda esta situación. Totalmente. Bien. Te mando un abrazo grande, Lu, gracias por tu tiempo. Yo también a vos, un abrazo. Estamos en contacto, gracias. Hasta luego, gracias.